Lunes de la 32ª semana del tiempo ordinario, Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículos del 1 al 6. Jesús dijo a sus discípulos: es inevitable que haya escándalos, pero hay de aquel que los ocasiona. Más le valdría que le ataran al cuello una piedra de moler y lo precipitaran al mar, antes que escandalizar a uno de estos pequeños. Por lo tanto, tengan cuidado. Si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Y si peca 7 veces al día contra ti, y otras tantas vuelve a ti diciendo: me arrepiento, perdónalo. Los apóstoles dijeron al Señor: aumentanos la fe. Él respondió: si ustedes tuvieran fe del tamaño de un grano de mostaza, y dijeran a esa morera que está allí: arráncate de raíz y plántate en el mar, ella les obedecería. Palabra del Señor. En este inicio del capítulo 17 del Evangelio de San Lucas, el Señor, por un lado, nos habla de un pecado muy grave llamado pecado de escándalo. Dice, por un lado, que es inevitable que haya escándalo. Esto es así porque en este mundo, que no es el cielo, que no es el paraíso, es inevitable que exista el pecado, y entre estos el pecado de escándalo. Todavía no ha llegado el momento en el cual Cristo venga a destruir para siempre y de modo total el mal, el pecado en el mundo, y es por eso que es inevitable, aunque doloroso, pero inevitable, que aún exista en el mundo el pecado y también el escándalo, dado que nosotros somos pecadores en vías de redención, de santidad, pero no somos ya los hombres absolutamente redimidos, como podría ser la Santísima Virgen. Por eso Jesús dice que mientras estemos en este mundo existirá todavía el pecado, y el pecado de escándalo. La palabra escándalo quiere decir piedra de tropiezo, obstáculo, es decir, se trata de una persona que va caminando por un camino, el camino de la fe, y en un momento la persona se encuentra con un obstáculo, un escollo, el cual le impide seguir avanzando. E incluso, por culpa de ese obstáculo, de ese escollo, o de ese escándalo, que es la piedra de tropiezo, la persona incluso apartarse del camino de la fe y perder la fe. Lo cual es muy grave en orden a la vida eterna, porque para tener la vida eterna hay que tener fe. El pecado de escándalo tiene que ver con el mal ejemplo, la mala conducta o la mala enseñanza de algunas personas, cristianos, católicos, que por esa mala conducta o mala enseñanza impiden que otras personas más débiles en la fe, están iniciando un camino de fe, que tienen una fe aún inmadura y en consecuencia necesitan, para crecer en la fe, de referentes, de modelos, del ejemplo de otros. Y cuando estos otros no dan ejemplo o dan un contraejemplo, los que están empezando se pueden alejar. De ahí la gravedad. Y por eso Jesús dice que aquel que escandaliza a un pequeño en la fe, a uno que tiene una fe débil aún, aquel que lo escandaliza, que lo bloquea en su camino, o que lo aparta del camino de la fe por su mal ejemplo, a ese más le valdría que le atasen al cuello una piedra de molienda, o una piedra de moler, y lo arrojasen al mar, una expresión durísima, ciertamente no hay que entenderla en sentido literal, porque Dios no quiere la muerte de nadie, ni que nadie sea arrojado al mar con una piedra en el cuello, pero si bien no hay que tomarlo en sentido literal, al mismo tiempo tenemos que considerar el sentido más profundo de esa expresión. El sentido más profundo es que para Cristo el pecado de escándalo es gravísimo, es muy grave. Por ejemplo, cuando un maestro, un docente, cristiano, católico, sobre todo, enseña algo malo a los alumnos, algo que va en contra de la fe, algo que escandaliza al alumno, porque le puede quitar la fe, lo puede confundir más, le puede quitar la inocencia, la pureza, le puede romper ese vínculo con Dios, esa enseñanza mala o ese ejemplo malo o conducta mala. Cuando eso ocurre, estamos ante uno de estos pecados de escándalo. O también cuando un padre o una madre, cristianos y católicos, lo cual agrava más la situación por el grado de conciencia y de responsabilidad, cuando un padre o una madre en esta situación aconseja mal al hijo o le da mal ejemplo, por ejemplo, si le dijesen a los hijos que no es tan importante ir a misa el día domingo, con lo cual se puede faltar el domingo a misa sin que eso sea grave. Cuando los padres dicen esto y lo vivencian de esta manera, es gravísimo, porque el hijo, por estos malos consejos, puede perder la fe, puede confundirse más. O cuando los padres dicen a los hijos que hay que hacer siempre lo que uno siente, incluso si eso que uno siente va contra la fe, contra los principios del Evangelio, contra la moral católica. Cuando esto se enseña de esta manera, también estamos frente a un pecado de escándalo. Peor aún cuando la mala enseñanza o la mala doctrina tiene un respaldo legal, como se quiere pretender ahora en Argentina, enseñar en todas las escuelas del país y en todos los niveles la educación sexual integral con ideología de género, lo cual es enseñar y obligar a que los docentes enseñen la perversión sexual en los niños. No vamos a entrar ahora en detalle, es un tema amplio, vasto, como para desarrollarlo ahora, pero sustancialmente se trata de esto, la nueva ley de educación sexual que quieren imponer en el país, con ideología de género. Esto ciertamente, en caso de que ocurra, hay que rezar para que no ocurra, pero en caso de que ocurra, confundirá más aún a nuestros niños, a nuestros hijos, quedarán más perplejos, más confundidos de lo que están hasta el día de hoy. Otro pecado de escándalo, porque muchos niños podrán bloquearse en la vida de la fe, en la vida espiritual, e incluso apartarse definitivamente. Por eso, cuando exista el pecado de escándalo, debemos saber que es una cosa grave, según hoy Jesús lo dice en el Evangelio, y Dios pedirá cuentas, nos pedirá cuentas, sobre todo a nosotros los adultos, nos pedirá cuenta de este pecado gravísimo. Luego Jesús dice en el Evangelio respecto del perdón que hay que perdonar siempre. Si tu hermano peca 7 veces, perdónalo. El 7 simboliza perfección en el judaísmo, porque el 7 es el número de la semana, los 7 días de la semana. Y la semana es perfecta porque la creación, Dios ha creado el mundo en una semana, dice el Génesis. La creación es perfecta, con lo cual El 7 expresa perfección. Cuando Jesús dice que hay que perdonar hasta 7 veces, quiere decir perdonar siempre y de modo perfecto. Claro, a condición, esto es verdad también, hay que decirlo, a condición de que la persona que ofendió pida perdón o se arrepienta, como dice hoy el Evangelio. Si no hay un arrepentimiento, aunque sea mínimo, no puede haber posibilidad de perdón. Porque el perdón, que es una expresión de la misericordia, va unido a la justicia. Misericordia sin justicia no sería verdadera misericordia, sino que sería una liviandad total. La misericordia requiere, supone, la justicia. Y una expresión de la justicia es el reparar por la ofensa hecha. Otra expresión de la justicia es, como dice hoy el Evangelio, que haya el debido arrepentimiento. Sin arrepentimiento no puede haber perdón. Y de hecho es lo que hace Dios con nosotros cuando Dios nos perdona los pecados. Dios perdona siempre nuestros pecados, pero a condición de que nos arrepintamos. Es decir, a condición de que intentemos, luchemos, pongamos los medios para no volver a pecar. Al menos intentarlo. Eso es lo que Dios pide para perdonar, para absolver. De esa manera, misericordia se da la mano con la justicia, como ocurre en Dios, que es misericordioso absolutamente y también absolutamente justo. Ciertamente perdonar es muy difícil, somos conscientes de eso. Pensemos, por ejemplo, en una traición en el matrimonio, en algún tipo de engaño en el matrimonio, pensemos, no sé, algún tipo de defraudación de parte de una persona querida, algún tipo de mentira por parte de alguien de la cual no nos esperábamos ese engaño o esa mentira. Situaciones muy dolorosas y donde el perdón realmente se hace muy difícil. La traición de un amigo, una agresión física, verbal, hacia nuestra propia persona o hacia la persona de algún ser querido. En fin, estas son situaciones graves que hacen que el perdón sea difícil. Eso es verdad. Somos conscientes de la dificultad de perdonar, pero no es imposible. Solo que necesitamos tener fe, como hoy le piden los apóstoles a Jesús. Como se dieron cuenta que era difícil perdonar así realmente de corazón y siempre. Y digo de corazón porque a veces podemos decir de palabra que perdonamos, pero el corazón no logra hacer ese perdón. Es un proceso, ciertamente, que empieza con los labios, donde aceptamos el perdón, pero que debe culminar tarde o temprano en el corazón que perdona. Es un proceso muy difícil porque, como dice un refrán, errar es humano, perdonar es divino. Lo propio del hombre no es perdonar, lo propio del ser humano es errar. En cambio, lo propio de Dios es acertar y perdonar. Errar es humano, perdonar es divino. Y por eso, porque es divino, hay que pedirle a Dios la gracia para poder perdonar. Es una gracia, ¿no? Hay que suplicarla en la oración, pedírsela a este Dios que es principalmente perdón, que nos ha perdonado en Jesucristo. Este Dios que es perdón, que es misericordia, que también nos enseñe y nos ayude a poder perdonar de corazón las ofensas que otros nos hacen, que nos harán, que nos han hecho, quizás. Es lo que le pedimos al Señor en este día lunes, que nos dé la gracia para perdonar de corazón, que aumente nuestra fe en su persona, en la persona de Cristo, que nos ha perdonado los pecados a todos, y que también tengamos mucho cuidado, le pedimos al Señor, de este pecado del escándalo, que como hemos dicho es la mala enseñanza o el mal ejemplo que podemos dar a niños o a personas débiles en la fe, y que por ese motivo estas personas o estos niños podrán apartarse del camino de la salvación. Dios nos libre de este pecado terrible. Le pedimos al Señor entonces estas dos gracias, estas dos ayudas o favores en este día. Que tengan un buen lunes y que Dios los bendiga.